Es la reina de mis amores, mujer quiteña, linda mujer. Con este tema, con Balcón Quiteño, arrancamos nuestro segmento de opinión y entrevista. Gracias por estar a todas las personas del otro lado en el dial 100.9 FM. Vamos a hablar sobre lo que se viene ya a la Casa de la Música. Se trata del ensamble Chelos Prieto. Ellos presentan en la Casa de la Música la cuarta edición del Festival Quito Chelos, el mismo que se realizará del 3 al 8 de agosto de este año en la Casa de la Música, evento en el cual habrá la participación de varios músicos de diferentes países, quienes brindarán recitales, clases magistrales, clases de música de cámara, talleres y mucho más. Conocemos cada uno de los detalles de lo preparado en esta, la cuarta edición, junto a nuestros invitados. Están ya aquí con nosotros David Naranjo y El Cerazo. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Le agradecemos la oportunidad de este espacio. Saludos a los oyentes y gracias, Laurita, y a la Casa de la Cultura. Bueno, de hecho, ya escucharon ustedes, este evento empieza del 3 al 8 de agosto, por aquí estamos con la previa para que usted ya se vaya inscribiendo, para que participe en los talleres, así como también en las clases magistrales que la brindarán grandes expertos que se unen a este cuarto festival Quito Chelos. Bueno, ya vamos por la cuarta edición y significa que cada año que se va desarrollando este evento hay cosas que ir puliendo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el antecedente en los tres anteriores? Bueno, estamos creciendo, me parece, cada año. Estamos con más participantes cada vez, más maestros interesados en venir al festival. Esta vez tenemos 6 maestros que vienen de fuera del país. En total tenemos 13 maestros invitados que van a ayudarnos en lo que es la principal actividad, las clases magistrales en nuestro festival. Y asimismo tenemos un crecimiento en interesados en participar de varias provincias del país. Cada vez aumentan más los participantes. ¿De aquí de Ecuador cuántos estarán presentes? ¿Ya cerraron ustedes todo ese proceso, esa convocatoria, o todavía tienen tiempo las personas que de pronto nos están escuchando y quieren participar? Primeramente, buenos días, Laurita, y muchas gracias por el espacio. Como tú habías mencionado al inicio, todavía estamos en la etapa de convocatoria a músicos. De hecho, nos tocó extender el plazo de inscripciones porque hubo muchas personas que nos escribieron a pedir que, por favor, les demos un poco más de tiempo para preparar sus videos de audiciones y así lograr participar en el festival. Entonces, aún están a tiempo, hasta el día sábado pueden enviar sus audiciones para poder participar en el festival. De hecho, ya contamos con un gran número de inscritos, ya cerca de 40 personas. Estamos a punto de cumplir el plazo máximo que tenemos, la capacidad máxima que tenemos de inscritos. Y es muy gratificante porque hemos recibido inscripciones de chicos principalmente de Quito, pero también hay chicos que van a venir de Cuenca, de Riobamba, de Esmeraldas, de Loja, de Ambato, así como personas que han escrito de Venezuela y de Colombia. Entonces, ha sido una acogida sumamente grande y por eso vamos a estar muy seguros de que este festival va a ser una experiencia muy importante para compartir entre músicos. Bueno, hablar de chelos daría la sensación que solamente hay profesionales que están en las diferentes orquestas, pero significa que con la apertura que ustedes brindan nos damos cuenta de que hay muchos chelistas aquí en Ecuador. Sí hay chelistas en el Ecuador, sin embargo, siempre el número en comparación a pianistas y guitarristas siempre es un poco menos. Más reducido. Es más reducido. Sin embargo, en las instituciones, conservatorios, instituciones musicales de todo el país, siempre hay estudiantes chelistas, ¿no? Que se acogen al festival y les gusta participar. Sin embargo, en este festival también vienen dos pianistas, una pianista argentina, una pianista mexicana, que van a acompañar a los chelistas y van a dar clases magistrales. Entonces, la acogida, el llamamiento, digamos así, a los músicos se amplía no solo a chelistas, sino va a haber también clases de piano y va a venir también un percusionista estadounidense que va a brindar clases magistrales y una conferencia. Entonces, también hay intereses también para pianistas y percusionistas en este año. Ahora, ¿siempre ustedes vinculan este tipo de instrumentos porque los chelos necesitan acompañamiento de pronto? Sí, en este caso ha sido así, porque para los recitales necesitamos pianistas que nos acompañen y para las clases magistrales en el mundo entero suele hacerse las obras completas, entonces con piano y con cello, el piano acompañante y el cello en el momento de la clase magistral. ¿Cuál será la característica principal en este caso de las charlas, de las conferencias que traen los extranjeros aquí al Ecuador para los chelistas que participan? Como todos los años, siempre se ha buscado, como parte del festival, promover la formación integral de los músicos. Entonces, muchas de las charlas se enfocan directamente en la música, pero además se abordan temas como meditación, Feldenkrais, expresión corporal, que permiten al músico desarrollar otras habilidades para complementar la formación que es netamente musical. De igual manera, como el Cita había mencionado, hay algunos maestros que vienen del extranjero que van a impartir clases magistrales de música de cámara, lo cual también permite formar a los músicos en este ámbito de lo que es crear y tocar en un ensamble de música de cámara, que es muy diferente al tocar en una orquesta. Y finalmente habrá una conferencia del profesor percusionista dedicada específicamente para el ámbito de la percusión, pero también con un enfoque sobre los retos que tienen los intérpretes, que pueden también ser abordados y pueden ser considerados para otros instrumentistas. De hecho, pues el trabajo que ustedes han venido desarrollando implica que es un trabajo que lo hacen, termina este año y empieza ya la planificación para el siguiente año. Sí, efectivamente es un trabajo continuo, pues nosotros vamos retroalimentándonos cada festival, vamos recogiendo las opiniones de los participantes, de los profesores, buscando más auspiciantes. En este año hemos contado, somos parte de uno de los festivales ganadores de la convocatoria pública impulsada por el IFAIC. Entonces es un trabajo constante, la verdad, siempre buscar qué profesores pueden venir, qué actividades podemos ofrecer, cómo poder llegar a la mayor cantidad de gente, hablando tanto de estudiantes como de público. Bueno, el 3 de agosto, no sé si podemos desarrollar rápidamente la agenda así de forma general de lo que iremos teniendo. El 3 empiezan las actividades de talleres, de conferencias y el trabajo de los ensayos de los ensambles. Empieza en la Casa de la Música, sin embargo, a la par de todas estas actividades también se realizan los conciertos. El 3 de agosto es el concierto en el Domo de Tumbaco a las 6:30. En este concierto va a presentarse la pianista y chelista argentina, Iván Favara del ecuatoriano, Juan Carlos Moreno ecuatoriano y Mateo Celi también, chelista ecuatoriano en este concierto. Luego tenemos el concierto de la Casa de la Música, el 6, el 7 y el 8 en la Casa de la Música. El 6 es un concierto de los alumnos destacados del festival y también algunos profesores se presentan esta noche. El 7 es un concierto muy especial, viene nuestro invitado especial, es el prestigioso maestro Yegor Diachkov, es ruso-canadiense. Es un prestigioso chelista, reconocido internacionalmente, y él va a dar el recital este 7 de agosto junto al ensamble Chelos Prieto, que también se presenta ese día. Y el 8 de agosto es el concierto de clausura del festival. En este concierto se presentan todos los ensambles que se prepararon desde el 3 de agosto, todos los ensambles de chelos y la orquesta de chelos conjunta. También tenemos una orquesta que se forma con los niños y adolescentes del festival. Es una orquesta infanto-juvenil. La orquesta infanto-juvenil va a estar dirigida por Diego Ortiz y la orquesta Tutti, digamos, unificada del festival, va a estar dirigida por Edison Gualdotuña, ecuatorianos. ¿Cómo inscribirse? Como les dije, todavía están a tiempo. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Festival Quito Chelos, de igual manera en Instagram. O si no, directamente pueden entrar a nuestra página web, festivalquitochelos.com. Ahí se encuentra la ficha de inscripción, todos los pasos que tienen que seguir para poder aplicar correctamente la inscripción. Y bueno, ya les dije, hasta el día sábado pueden completar este formulario de inscripción. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales. Ahora hagamos un salto y coméntenos qué pueden decirnos ustedes sobre este instrumento conocido como el chelo. Siempre es una pregunta muy bonita porque la verdad es un instrumento que me gusta muchísimo. El violonchelo es un instrumento de la familia del violín, cuatro cuerdas, pero tiene la particularidad de que tiene un registro muy versátil, es decir, que puede tocar tanto notas graves como notas agudas. Y esta versatilidad es justamente lo que nos permite tocar como un ensamble solo de violonchelos. O sea, tenemos unos violonchelos que van a tocar las notas graves, otros violonchelos que van a tocar las intermedias y otros las agudas. Entonces, la experiencia de escuchar un ensamble de violonchelos es sumamente indescriptible porque el sonido de un mismo instrumento se funde y nos da una homogeneidad sonora que es fascinante, la verdad. Ahora, cuando hablamos de un ensamble de chelos, ¿es posible, por ejemplo, tocar un tema ecuatoriano? ¿Es flexible para hacerlo? Sí, por supuesto. El ensamble de chelos y el chelo mismo se presta para abordar todos los repertorios y todos los estilos. En nuestros programas de los conciertos siempre tenemos un repertorio variado. Siempre ponemos música ecuatoriana en nuestra música, música latinoamericana, pop. Por ejemplo, en el concierto del 8 tenemos arreglos de Queen. Tenemos también obras contemporáneas, de estilo contemporáneo. Tenemos una diversidad amplia. ¿Todas las edades pueden participar en este Festival Quito Chelos o hay una edad específica? No hay restricciones. De hecho, el anterior año tuvimos el gusto de participar con niños de 5 años, desde los 5 años. Y fue bastante interesante, la verdad, ver cómo los profesores aplicaban todo lo que ellos habían aprendido, pero además la forma metodológica de llegar a estos niños. Y es muy importante trabajar justamente con niños porque ellos nos comparten esa energía propia de esa edad. Las dudas que muchas veces como adultos ya damos por resueltas. Pero compartir con niños justamente es algo muy bonito, es algo que nos ha encantado, la verdad, trabajar. Entonces nosotros no ponemos ninguna restricción en la edad. ¿La participación para los talleres y para los conciertos tiene costo o no? La participación para los talleres está incluida en la inscripción de los participantes violonchelistas y además posteriormente se va a hacer una convocatoria pública para el público en general que quiera asistir como oyente a estos talleres, a las conferencias. ¿Qué época será eso? Ya la siguiente semana vamos a hacer la convocatoria porque estamos, como te he mencionado, estamos esperando que se terminen de inscribir los violonchelistas. Entonces, una vez terminado esta inscripción, vamos a hacer la convocatoria para que el público en general se acerque porque consideramos que es muy importante acercar al público a los escenarios. Si bien hay corrientes de acercar los escenarios al público, consideramos también que es factible acercar a los públicos a los escenarios para que ellos puedan compartir de qué se trata un ensayo, cómo se planifican las conferencias, cómo en realidad se desenvuelven las actividades dentro del festival. Es decir, que este sábado se cierra ya la convocatoria para los chelistas y se abre para el público. Para el público en general que esperamos. ¿Tendrá costo esto? No, esto no tiene ningún costo. Claro que tienen que inscribirse porque es importante manejarlo de una forma ordenada. Entonces, no tiene ningún costo y esperamos que haya una gran concurrencia para que el público pueda informarse, pueda ver cómo se van desarrollando las diferentes actividades del festival y ver cuál es el proceso para lograr ofrecer un concierto como los que se van a ofrecer los días del festival. Bueno, de hecho, ¿el público tiene que inscribirse para que participe toda la jornada o son días específicos en los que el público participará? Se van a emitir fechas específicas con los temas, las conferencias y los talleres que se van a tratar. Y el público podrá elegir los temas en los que quisiera participar. Así que apresúrese, mis estimados amigos. Ustedes pueden conectarse a través de las redes sociales como Festival Quito Chelos y en nuestra página web festivalquitochelos.com. Ahí tienen que estar pendientes para que puedan inscribirse y puedan participar de este festival que se viene del 3 al 8 de agosto. Ustedes ya escucharon, pueden participar desde bien pequeñitos, desde los 5 años sin límite de edad en este festival que ya va por la cuarta edición. No sé si quieren decir algo más, sino para dar por concluido esta entrevista. Algo muy importante es que, como lo has mencionado anteriormente, es un trabajo continuo. Esta vez, también como parte del festival, hicimos un taller de composición con Leonardo Cárdenas desde el mes de febrero. Y va a ser muy interesante que en el concierto de clausura vamos a estrenar las obras que se trabajaron durante ese taller de composición. Entonces, es algo muy especial que se va a dar por primera vez en este festival. Se van a estrenar obras directamente escritas para ensamble de violonchelo de compositores ecuatorianos. Perfecto, ahí está, que no hay composición, sí hay aquí en nuestro país. Solamente necesitamos que usted se dé cita para que pueda disfrutar de estos ensambles de los chelos. Elcito, ¿usted quería decir algo? Sí, bueno, a toda la comunidad en general, comunidad quiteña, esperamos tenerlos en nuestros conciertos. Sería para nosotros muy importante tener la presencia de todos los quiteños en nuestros conciertos. Por supuesto, que ahí estaremos del 3 al 8 de agosto. Agradecemos a David Naranjo y a Elsa Erazo por habernos brindado esta entrevista como previa al desarrollo de este evento. Recuerde, chelistas que hay en nuestro país y que quieran participar, este sábado se cierra la convocatoria. Manténgase atento porque la próxima semana se abre para que todo el público pueda inscribirse y apoye a esta cuarta jornada del Festival Quito Chelos.